Martes 5 de agosto. Permanecer en Cristo. Una vida espiritual floreciente solo es posible si dependemos constantemente de Cristo. Él usó la ilustración de la vid para enseñarnos cómo lograr esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Jesús. Juan capítulo 15, verso 5. El Antiguo Testamento describe a Israel como una viña que el Señor había plantado. Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. Salmos 80, 8 y 9. Jeremías capítulo 2, verso 21. Pero Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1. E insta a sus seguidores a estar unidos a Él como las ramas están unidas a la vid. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de permanecer continuamente en Cristo? Juan capítulo 15, versos 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una rama que ha sido recientemente separada de la vid puede parecer viva por un tiempo, pero sin duda se marchitará y morirá porque ha sido separada de la fuente de vida. De la misma manera, solo podemos recibir vida a través de nuestra conexión con Cristo. Sin embargo, para que sea efectiva esta unión, debe mantenerse en todo momento. Es esencial dedicar tiempo a leer la Biblia y a orar en la mañana, pero además, nuestra comunión con el Señor tiene que continuar a lo largo de todo el día. Permanecer en Cristo significa buscarlo constantemente, pedirle que nos guíe, orar por su poder para obedecer su voluntad, rogarle que su amor nos llene. Una de las trampas más engañosas del enemigo es hacernos pensar que podemos vivir la vida cristiana independientemente del Señor. No obstante, separados de mí, nada podéis hacer. Verso 5. Sin Él, no podemos resistir ni una tentación, vencer ni un solo pecado, ni desarrollar un carácter a su semejanza. La nueva vida espiritual solo puede crecer mediante una comunión ininterrumpida con Cristo. Somos alimentados y fortalecidos al leer la palabra y meditar en ella. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Juan capítulo 6, verso 63. Esas palabras, atesoradas en nuestro corazón y nuestra mente, inspirarán nuestras oraciones para mantenernos en contacto con el Señor. Aunque es fácil que los afanes de este siglo nos distraigan. Marcos capítulo 4, verso 19. Debemos hacer un esfuerzo concentrado para permanecer en Jesús. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que te impiden permanecer constantemente unido a Cristo? ¿Qué pasos puedes dar a fin de superarlos o eliminarlos?